Juan Muñoz, bienvenido, dueño de tienda de pastas y chef, obviamente, que va a estar ahí en la Expo Pymes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, nosotros acá estamos saboreándonos como si no hubiéramos comido al mediodía, porque la verdad que las cosas que hace Juan son... Pero mira, tienen una pinta las fotos tremendas. ¿Cómo comenzó Tienda de Pastas? Contame un poco. Bueno, primero que nada, muchas gracias por los comentarios. En realidad todo esto surgió en la pandemia. Yo estaba trabajando en Casino Club, que fue uno de los lugares donde yo trabajé en gastronomía, digamos, durante muchos años. Y bueno, cuando entramos en pandemia surgió esto de que primero no se sabía cuánto iba a durar y cuándo íbamos a volver a poder a trabajar. Entonces surgió esta idea de parte de mi mujer en un principio de poder hacer algo extra. Y bueno, como yo ahí una de las cosas que realizaba eran las pastas, arrancamos por ese lado y bueno, la verdad que fue un crecimiento de a poco increíble. Juan, contanos qué tipo de pastas ofreces. Hoy en día tenemos una carta de más o menos unas entre 12 y 15 variedades de pastas. Son todas pastas rellenas, raviolones, sorrentinos y tallarines. También hacemos carelones, lasaña, eso por ahí vamos haciendo de vez en cuando, más que nada para no cansar tanto a la gente, lo hacemos en forma de viandas, son viandas muy generosas, y por ahí elegimos ese tipo de pasta para viandas que comúnmente la gente lo que por ahí no tiene ganas de ponerse a cocinar, hacer una lasaña, hacer carelones, por ahí lleva mucho más elaboración. Entonces es algo que prefiere por ahí comprarlo que ponérselo a hacer más y son varios. ¿Y cuál sería la especialidad en realidad? Que vos digas, esta es la vedette de Tienda de Pastas. Y mira, nosotros arrancamos con los clásicos, que fue el de jamón y queso, obviamente. Uh-huh. Ya de por sí ese es distinto al jamón y queso que está acostumbrado el común de la gente, porque nosotros sí es algo que priorizamos es no usar procesadoras, o sea, no procesamos absolutamente nada. Uh-huh. Es todo a cortado cuchillo, es todo artesanal, totalmente a mano, no hay máquinas, salvo las sobadoras y amasadoras, que es por una cuestión de trabajar en cantidad. Pero hoy el que más sale y más anima a la gente es un sorrentino que hacemos en masa bicolor, que tiene osobuco braseado, que lo cocinamos durante 4 horas, y tienen hongos secos, que son hongos de pino. Uh-huh. Eso es por ahí hoy el que más sale. Pero después, bueno, hay bastantes sabores que no son tan normales, como nada, como ciervo al Malbec, bondiola braseada con panceta ahumada. Bueno, el de pollo y verdura sale la masa de rúcula. No lo hacemos, lo hacemos muchos de colores. Uh-huh. Por el tema de usar los mismos productos que tenemos en las verduras, digamos, los mismos colores de la verdura. Dale. Los de cordero, por ejemplo, son de masa de morrón asado, los de ciervo al Malbec son de masa de espinaca. Usamos bastante lo que son los colores de las verduras también. Y que un poco lo que vos explicás, Juan, que más allá de que sea todo casero y bien artesanal, también estas cuestiones, cuando hablamos de comida, lo primero que uno ve no es justamente la vista, entran por la vista. Exactamente. Otra de las cosas que por ahí la gente se va muy conforme con el tamaño de los sorrentinos y de los raviolones. Claro. O sea, priorizamos de que tengan mucho relleno, la masa no tan gruesa. Se cocinan muy rápido. Nosotros en el packaging que usamos están los métodos de cocción que se pueden hacer a la parrilla, al horno. Hoy la gente se está animando un poco más también a no comer solo la pasta de forma convencional, que es hervida. Mm. Y nada, yo por lo menos recomiendo mucho a la gente que pruebe la pasta a la parrilla, que la verdad que es algo muy novedoso. Van directamente congelados a la parrilla. Y para una picada mientras esperas el asado es queda muy muy bueno. Mirá vos qué interesante. ¿Y cómo van surgiendo estas ideas de sorrentinos, esto de usar masa multicolor o de usar, por ejemplo, la misma masa de espinaca, por ejemplo, para dar los colores? Me imagino que son horas y horas de estar probando también, ¿no? Sí, tal cual. Es todo prueba y error. Siempre que queremos innovar o sacar algún relleno nuevo, por así decirlo, porque en realidad está casi todo inventado, o sea, digo casi porque siempre surgen cosas nuevas, pero lo que hacemos es ir probando estos rellenos nuevos, colores nuevos, y a la vez buscando las proporciones justas también y dándole diferentes tipos de cocciones a los alimentos, no solamente hervirlos o no sé, o cocinarlos al horno, sino que buscamos, no sé, primero freírlo, darle dos o tres tipos de cocciones distintas, a ver qué pasa, si cambia de color, si se va mucho. Todas esas cuestiones se piensan de antemano, digamos, como para que esté ese resultado final. Juan, y bueno, lo mencionábamos al principio de la nota, este fin de semana está la Expo Pymes en nuestra ciudad y vos vas a estar cocinando junto a Diego Córdoba. Contanos de qué se va a tratar este domingo y de qué se trata Cocinando con lo Nuestro. Bien, Cocinando con lo Nuestro surgió este año desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Economía Social. Ahí están al frente Yoli Carrizo, que es subsecretaria de Economía Social, también Diego Gómez, ¿sí? Checho, que también están ahí con nosotros junto con un equipo de nutricionistas. Está también el director de Agricultura, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, en conjunto conformamos un equipo, y con Diego Córdoba, obviamente, como también cocina conmigo, él está en la parte de pastelería. Diego Córdoba es un pastelero de Pico, muy reconocido ahí en su localidad, hace eventos y una gran pastelería. Y bueno, el objetivo de eso es salir por la provincia, digamos, a cocinar con lo que encontramos en el lugar. Okay. Ya hemos hecho entre 4 y 5 encuentros. Arrancamos el primero en Pico, seguimos por Gobernador Duval, fuimos a 25 de mayo, estuvimos en Chacharramendi también. Entonces, lo que nos plantean en el lugar que vamos es decir, bueno, acá contamos con esta materia prima que producimos acá localmente, y nosotros en base a eso armamos recetas, yo de la parte salada y Diego de la parte dulce, para nada, darle un plato innovador y por ahí ideas y tips para que los emprendedores del lugar puedan utilizar los productos no solo de manera convencional, sino poder tener otro panorama y saber para qué se utiliza, digamos, o qué utilidad se le puede dar a ese producto que tiene. Y el domingo, este domingo en particular, nos toca acá en Santa Rosa, en la capital, y bueno, vamos a estar en la Expo Pymes cocinando, también va a ser el programa Cocinando con lo Nuestro, y ahí tenemos un poco más de libertad de poder elegir nosotros los productos locales, totalmente regionales, pero bueno, no solo de Santa Rosa, sino de diferentes puntos en los que hemos recorrido y en los que nos queda todavía por recorrer, y elegimos un plato cada uno para, no solamente para cocinar, sino que el domingo en este caso en particular va a haber degustación también. Qué lindo. Y qué interesante, ¿no? Pienso porque para ustedes como profesionales es un desafío, ¿no? Llegar a un pueblo, a una localidad y encontrarse con estas materias primas que decís y también, ¿no? Con la gente, ¿no? Ese ida y vuelta y proponer cosas y que salgan, en este caso, nuevas recetas. Me imagino que es súper interesante y un desafío para ustedes. Sí, la verdad que sí. Nos hemos sorprendido gratamente con Diego y con todo el equipo porque, bueno, nosotros nos ha pasado por ahí desde el ministerio están más acostumbrados porque ellos abarcan toda la provincia, entonces están en contacto continuamente con todos los pueblos. Pero nosotros, fue nuestra primera experiencia con algunos pueblos que no conocíamos y nos sorprendimos de la calidad de materia prima que encontramos en todos los lugares. Por ejemplo, cuando fuimos a Gobernador Duval, que tienen los viñedos ahí, con que hacen sus propios vinos y demás, nada, tienen una materia prima en cuanto a verduras, vegetales y todas esas cuestiones que la verdad que acá en Santa Rosa son pocos los lugares que podemos conseguir de esos productos, teniéndolos tan cerca y tan a mano. Por eso está buenísimo esto de las Expo, porque nada, se puede mostrar a la gente lo que hay en cada lugar, digamos, sin necesidad de tener que salir a otra provincia a buscarlo. Juan, ¿y cómo haces con el local en cuando te toca viajar? Y ahora es un esfuerzo enorme. La verdad que es algo totalmente familiar. Mi señora, que es maestra, le dedica mucho tiempo a lo suyo y a la vez a lo mío también. O sea que es como si tuviera dos trabajos. Para mí por ahí es un poco más sencillo porque me aboco solamente a esto, pero pero bueno, tengo ese respaldo de que cuando yo no estoy, tengo una persona totalmente de confianza que se puede ocupar acá del local. Tal cual. Juan, además, ¿te ayudás por más gente? ¿Tenés más gente ahí al servicio o solamente vos con tu señora? Ahora, por el momento, arrancamos nosotros. Yo siempre trabajé solo durante la pandemia, pero bueno, ahora, en cuanto a la demanda y la cantidad de gente nueva que se va acercando y demás al lugar, obviamente vamos a necesitar gente. De hecho, ya estuvimos buscando, estuvimos probando, así que nada, lo requerimos porque nada, en buena hora que el emprendimiento va en crecimiento, digamos, cada vez más. Entonces, obvio que solo llega un momento que no se puede. Y también me imagino, Juan, que con las redes sociales también hay otro tiempo para dedicarle y también te ayuda a mostrar lo que vos ofreces. Sí, en mi caso las redes sociales la maneja una community manager que es Denis Donke, que tiene un grupo de trabajo excelente con Ana Vinci, que es la diseñadora. Son ambas de acá de Santa Rosa también, emprendedoras, así que están viviendo en Buenos Aires, se generaron su equipo de trabajo y se dedican casi full time al diseño de redes y la verdad que hacen un trabajo increíble y nada, por eso es que hoy el Instagram también está de la manera que se ve y si está lindo y estéticamente lindo es gracias a ella. Juan, bueno, contale e invita a la gente, porque esta charla va a ser para todo el que quiera sumarse, ¿o no? Sí, obvio, es totalmente, bueno, la entrada a la expo ya se sabe que es totalmente libre y gratuita. Invitamos más que nada a todos los emprendedores que por ahí tienen las dudas de saber si emprender o no. De hecho, hoy había una charla también, hoy viernes, durante toda la siesta y hasta la tarde, en cuanto a emprendedores. Nosotros el domingo vamos a estar 2:30 de mediodía, va a haber degustación. Yo por mi parte voy a hacer una lasaña, va a ser una lasaña de cordero y vegetales y una bechamel de hongos. Y va a ir acompañado de una focaccia. Y Diego Córdoba va a hacer unos lingotes de chocolate con frambuesas. Y bueno, después de eso se va a dar a degustar para el público. Pero bueno, tan buenas las charlas, porque justamente no es como comparado con la televisión de que nosotros cocinamos y la gente solamente mira. También se aprende mucho de los alimentos porque están las nutricionistas dando tips continuamente. Hay un ida y vuelta con el público. Nosotros siempre, cada vez que hacemos estos tipos de encuentros, le decimos al público que nosotros obviamente no tenemos la verdad absoluta y que a nosotros también nos gusta aprender de la gente, porque es ida y vuelta y que cada uno cuente su anécdota o su experiencia de cómo trató a tal tipo de alimento, nada, le sirve a todos. Nosotros lo hacemos muy abierto y se genera como un ida y vuelta que está muy entretenido, digamos, y en el que todos nos llevamos algo en ese momento, digamos. Tal cual. Juan, bueno, y por último, recordarles a la gente el Instagram y también dónde te encuentran, dónde tenés el local y los horarios. Bien, el Instagram figura como Juan M. Chef y tienda de pasta, se puede buscar de cualquiera de las dos maneras y va a aparecer. Los horarios son de martes a viernes, abrimos de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 18 horas a 21 horas a la tarde. Sábado hacemos también horario cortado, nada más que abrimos un poquito más tarde, desde 10 a 1:30 y de 6 a 8:30, y también abrimos el domingo al mediodía, que la verdad que muchísima gente es la que hasta ahora se está acercando los domingos al mediodía. Vamos, abrimos desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y bueno, ahí tratamos de tener el stock totalmente completo, porque es la verdad que el día de la semana que más gente va. No solo tenemos pastas, sino que también tenemos salsas preparadas, hay cervezas artesanales, ahora sumamos postre Pimar, postre de Nela, otra chica que es pastelera y también nos hace postres individuales. Hay panes de Rodríguez, que de masa madre, hay salsas importadas, salsas locales, hay para celíacos. La verdad que es bastante amplia la variedad, digamos, del local, que no se reduce solo a pasta, digamos. La gente va y se lleva como el combo, digamos, como que no tiene que pasar por otro lugar para comer ese día, digamos. Totalmente. Y estamos en Ameguino 693, es casi Delfín Gallo. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes y nada, gracias por apoyar siempre, yo siempre digo, a toda la gente que contribuye con su granito de arena para ayudar a los emprendedores, es muchísima ayuda para cualquiera, ¿no? Que lo pueda tener. Un abrazo grande, Juan, muchas gracias. Bueno, saludos, muchas gracias a ustedes.